aquí mi loco amor del verano. No, no. No puede olvidarme usted promesas que hubo ahí. Mi loco amor del verano, sigue aquí mi loco amor del verano. No, no. No puedo olvidarse, yo sé que el año próximo estará. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? Con Loquilla. ¿Loquilla? Sí. ¿Eres una loquilla? Sí, a veces. Sí, a veces, gracias. ¿Y qué edad tiene Loquilla? 26. Ya. ¿Y qué me dice? Ya, te cuento. Mira, quiero que me des tú un consejo. ¿Ya? Mira, el año pasado, a finales del año pasado, yo tuve un problema con mi vehículo y tuve que cambiarle el parachoque. Eso se llama choque el bólido. ¿Chocaste el bólido? Sí, pero algo suave en la punta, pero ya estaba todo parchado, así que había que cambiarlo igual. ¿Cómo? Que tenía que cambiarlo, o sea, no fue un gran choque, pero tuve que cambiarlo igual. ¿Ya? ¿Y cuánto? Ya. ¿Cien luquita al tiro? No, es que hay personas que te cobran más barato, si hay que buscar, no sale tan caro. ¿Ya? E incluso es más caro la mano de obra que el repuesto en sí. Ya, pues, le sigo contando. ¿Ya? Ya, resulta que en ese entonces mi vehículo no tenía alarma. Y yo le pregunté al chiquillo este que me cambió el parachoque si conocía a alguien que hiciera ese sistema. ¿Ya? Y él me dio un número de un colega de él que hacía eso. Ya, pues, la cosa es que al final la alarma se la instaló mi hermano, pero en Santiago, yo soy fuera de Santiago. Ya. Y después, más o menos en febrero, se me echó a perder la alarma. Oye, pero yo me acuerdo. Oye, que le pone color, ¿ya? Y llamé a este tipo, po, para que me la arreglara. Oye, ya no te llamo por el parachoque, arréglame la alarma. No, po, ahí llamé al él, el que me arregló el parachoque, me dio el número de una persona que hacía eso. Sí, sí. Y a él lo llamé, al que arregla la alarma, no al del parachoque. ¿Ya? Ya, pues, le llevé el vehículo, po. Le llevé el vehículo, ahí lo conocí, la verdad es que lo vi así y dije, esto está más o menos. Lo encontré más o menos el tiro. Pero no, sí, ya le vio el asunto y resulta que él y yo teníamos un amigo en común. ¿Ya? Mira, ya. Teníamos un amigo en común y resulta que listo, me arregló el este y yo me fui, pues. Después, al día siguiente, yo me meto al Facebook y él me había agregado al Facebook por este amigo en común que teníamos. Que oye, me buscó a él y me encontró. Oye, partimos por un parachoque y terminamos en el Facebook. ¡De siete! ¡Oye, lago! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Que la gente ya no se conozca en las plazas! ¡Todo el Facebook! ¡Todo el Facebook! Ya. Ya, pues este tipo me agregó al Facebook y yo lo acepté. Pues y ahí empezamos de repente a conversar. Bueno, me había dicho que me habían contado linda y todo eso. Pero la verdad yo dije, este gallo es casado, al final es un cacho, así que no me interesa mucho. Y de repente él me hablaba así como que yo le contestaba, pero así cortita. No le daba espacio como para entablar algo, una conversación más fluida. ¿Y por qué? Porque es casado, pues. ¿Y a ti, casado, basta? Es un cacho, no, es un cacho al final. Es cierto. Es un cacho. Así que bueno, hasta que este fin de semana que pasó yo estaba súper aburrida y necesitaba distraerme. Y este chiquillo me invitó a salir. Me llamó en la tarde y me dijo que si tenía algo que hacer. Y yo le dije que me llamara en la noche. Yo lo pensé, dije, a ver, mejor no salgo nada. Más porque vale pájaro en mano que 100 volando, dijo la olla. Claro, pero después al final dije, yo estaba tan aburrida que dije, no me va a servir salir a distraer algún rato. Y salí con él. ¿Ah? Nos fuimos a un pub, todo bien, súper simpático. ¿Era simpático? Sí, súper simpático, me gustó su forma de ser. ¿Y, como... y espérate, ¿y ahí se te olvidó que era casado? ¿O todavía no lo olvidábamos? No, pero si yo salí como a distraerme, yo no salí con la intención de tener algo con él, salí con la intención nomás de como salir a tomar... No, en serio, de verdad. Ya, pero resulta que un copetito, otro copetito, otro copetito. ¿Y qué tomaban? Ah, yo tomaba ruso negro y él tomaba whisky. ¿Y tú qué tomabas? Ruso negro. ¿Qué es ruso negro? Es vodka con licor de café. ¡Oh, no! Pero que me bajo la cacaraca al tiro, oiga, ¿cómo? ¡Vodka con licor de café! Sí, sí, es rico. ¿Ya? ¿Y ahí? ¿Y cuánto se tomó de eso? Mira, me había tomado como dos ron antes en la casa mientras me bañaba, así, me duchaba, porque a todo esto yo vivo sola. ¿Qué? Y no tengo hijos, nada, soy soltera. ¿Qué? Espérate, usted se estaba duchando y tomando ron en la ducha. No, o sea... ¡Oye, la mira, para curar, loco! Oye, no, loca, pero oye, si... ¡Oye, la loca, buena para el copete, loco! No, la si loca, no... buena para el copete que sacaste, loco! No, pero si era mientras me preparaba para salir, pues me tomaba un roncito. ¿Te tomaste? Mientras me arreglaba. Ahí, te ponía ahí un calcetín, un sorbito. Te ponías, te ponías el brasier, otro sorbito. Claro, algo por el estilo. Te ponías los cuadros y otro. Claro, eso mismo. Ya, pues al final hasta que llegó a buscarme y salimos. ¿Cómo te conté? ¿Tú te consideras una niña, una dama buena para el alcohol? Los fines de semana solamente cuando puedo, porque en la semana me levanto súper temprano a trabajar. Sí, solo cuando... Súper temprano. Sí, solo cuando me ducho, dice la otra. No, el fin de semana. Ya. El fin de semana solamente. Ya. Ya, y la cosa es que, ya, pues como te decía, salimos un traguito, otro traguito, otro traguito... Después ya... Espérate, no ya llevamos dos ron. ¿Y cuántos rusos negros? Como dos o tres. ¡Dos o tres! ¡Vodka con café! Entonces ya estaba más guasquea que león de circo usted, pues, oiga. Más o menos. ¿Ya? Ya, y la cosa es que pasamos a una botella y nos compramos un ron y una vez lo fuimos a mi departamento. Ah, pero... ¿Cómo no habían tomado nada? Vamos a servirnos algo, dijiste. Claro. Oiga, espérate, ¿en cuánto rato usted se había tomado cinco alcoholes? Así, los dos ron y los tres rusos negros, más o menos. De como las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana. ¿Ah? ¿Mes? Más o menos. ¿Ya? Ya, y pasamos a comprar y nos fuimos a mi apartamento. Y bueno, lamentablemente pasó lo que no tenía que pasar. Pero es que está diciendo, vos loca, o sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, pues sí, pero bueno, lamentable. Pero está, entonces... oye, te digo que yo al primer ron ya te vi cara de que íbamos a terminar ahí, ¿ah? ¿Eh? Todavía no te había impuesto el corpiño y ya te vi con cara de que te lo que estabais sacando. Ya, pues. ¿Ya? Resulta que estuvimos hasta como las 10 de la mañana conversando, tomando y haciendo lo otro. Conversando, sí, porque después... no había tomado nada. ¿Y en qué grado la incursión usted ahí, mi reina? Grado 3, por rumpi. No, conferencia, todo el sistema, todo el kit. Claro, todo el sistema. Todo el kit. Claro. Hasta que, bueno, después dormimos un rato y se fue como a las 4:30. ¿Ya? Y, bueno, me llamó ayer. Oye, pero espérate, vos estás como guasca, en todo caso. ¿Se tomaron la botella de ron entre los... ¿Se tomaron la botella de ron entre los dos? Sí, quedó como un cuarto de botella. Chulo. Ya, pues resulta que hoy día los vamos a ver de nuevo. Ya porque se... resulta que... ¿Ah? ¿Ya se le olvidó que era casado? No, pues, todavía no se me olvida. Igual me da como... Es que estoy entre como la entre dos cosas. Una es que me gustó el tipo y como yo soy sola y hace rato que estaba sola, igual necesitaba un macho, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Y por otro, digo que el tipo me gustó. Sí, se nota. Estaba hace rato que estaba sola. ¿Pero te gusta más que el copete o menos? me gustan los dos. Si se puede los dos juntos. Claro, ya, pues. Y resulta que... Y por el otro lado, igual me da lata, porque estás a usted como... Igual, ¿cómo puede terminar esto? Al final uno se termina enganchando, termina sufriendo. Depende, y ¿tú sabés cómo va a terminar hoy día cuando lo veáis? Por lo menos sabéis lo que van a terminar haciendo, ¿no? Ah, además, pues... Chupando y incursionando. Ah, no, no tomando, no. Ah, no, no puedo. No, en la semana yo no tomo nada. No puedo tomar en la semana. ¿Por qué? Porque me levanto a las 6 de la mañana. ¿Ya? Y no, si no, no sea, en la semana a, no me... Chanira, puro ponerle buen, nene, a ti. Claro, yo creo que de más, pues. A jugar el raspe-raspe. Claro. ¿Ya? Y por otro lado me da lata porque... Soy casado, no quiero engancharme. Igual me da lata porque no sé, igual por la mina que deja en la casa. Que igual, bueno, no sé cómo será el sistema entre ellos, pero igual, no sé. Así que ahí estoy, por Rumpi. No sé. Pero ya está ahí arriba, ya. Sí, pero no hemos visto una vez y una día va a ser segunda vez. Y en 3 días más de nuevo, ya empezaste. Sí, pero todavía estoy a tiempo de salir, o sea, no hay atracción, pero todavía no hay sentimiento. ¿Ya? Así que, ¿qué opinas tú? Yo qué opino, mi reina, que usted se va a salir ahí, se va a adentrar a confundir nomás. Pero bueno, si ya está ahí arriba, yo te lo que te digo, tómate un ron. Sí, oye, tómate un comerito, me dejaste con cebo, loca, te basta. Yo, entonces el fin de semana voy a tomar 2 ron, de ahí voy a tomar 3 rusos negros y de ahí voy a tomar una botella media con una loca. ¡Shiu! ¡Shiu! ¿Ah? Yo creo que usted ya está arriba, mi reina. Lo que sí, que le voy a decir, no se me enganche porque la que va a sufrir va a ser usted. ¿Sí? Tienes toda la razón. Sí, pues entonces si lo va a disfrutar, disfrútelo y páselo bien y para entretenido y todo eso, pero si te hay a enrollar, dé un paso al costado. Ya, te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es Las Mujeres Dicen. Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. Las mujeres dicen que el hombre casado.

después que está bien, viene con vamos a tomarnos algo. Ya, pues, vamos, ¿a dónde? Mira, estoy solo en la casa. Ya, pues, yo tengo pareja, tengo una hija. En este momento yo estaba en la sala, que mandaba en el mobile. Y fuimos a la casa. Entonces, que ya le di trago, le di trago. Le di trago, cachelos. ¿Ya? No, le di trago y le di trago. ¿Eh? No, sí, claro. Se me copió. Bueno, ahí empezó a tirarse al dulce, pero estaba así, pero ya casi no se podía ni hablar. ¿No? A todo esto, vamos para arriba. Vamos para arriba, compadre, y te conté que esa vez ya estamos en besito y besito, y la niña como tiró así como ya está en mate a acostarse en la cama. Compadre, le estoy sacando la ropa y la niña tenía dos testículos. Pues, ¿tenía, ¿Tenía qué, perdón? Tenía dos testículos, compadre, güey. ¿Dos testículos? Sí, tenía también lo que tienen las mujeres, compadre. Así, el hermafrodita. Afrodita, ¡ah! Compadre, ¿sabes qué la voz que pasó, compadre? Que yo parecía gato pegado en el pecho. Oye, espérate, pero ¿qué? ¿Tenía, en serio que tenía así el órgano sexual masculino y a la vez el femenino? Yo lo que vi fue eso, compadre, que yo la voy a acariciar cuando siento dos bolas, ¿no? Es que no te puedo creer, loco. Compadre, si yo parecía gato, ahí viste tú con mi hierro cuando se pegan en el pecho, así. Estaba yo, mi ¿no? Compadre, la loca que te dijo, por eso no quería que me pegara ahí en los zarpazos. No, la mina estaba, compadre, la mina estaba raja, weón, raja. Ah, de curar. Curar, estaba durmiendo, estaba. Yo no sabía qué hacer, si pegarle, no sabía qué ¿Cómo, hacer. ¿Cómo? ¿Por qué pegarle? Oye, pero ¿cómo pegarle? ¿Por qué pegarle, loco? Oye, no sabía si pegarle. ¿Cómo? ¿Qué le iba a pegar a la loca, loco? Es que no sabía si era loco o era loco, weón. Ah, pero igual acá no le iba a pegar, por loco, como que de qué le quiere ir a pegar. Yo la miré y decía que soy este hombre, es mujer, que yo, ignorante, no sabía. Bueno, a todo esto empecé a ver, igual estaba más jodida, que tiene las dos cosas y todo eso. Pero es mina, ¿sabes? Ya, la pero espérate, tú dices que tenía así la cosa así de las minas y después tenía parte del hombre o tenía así los testículos más el miembro viril. No, mira, no me dejé de mirarle así porque no, o sea, yo lo único que hice, toqué, miré así cuando veo dos testículos, bueno, si lo vi, lo toqué, pues, bueno, yo lo hacía acariciar y me salió con la sospechita, güey. Bueno. ¡Qué miedo, loco! Ya, y ¿no? Oye, espérate, la loca te dijo, ¿qué? Te dijo, no estaba curada. Estaba raja, sí estaba, pero estaba raja, güey. ¿Ya? Ya, bueno, a todo esto conocí a la mamá, antes de que pasara esto, había conocido a la mamá y la mamá igual se me tiraba, la mamá espectacular, loco, se me tiraba el dulce, compadre. Igual. Bueno, resulta que, bueno, ese día pasó esto con la mina, despertó la mina y yo la vestí todo. Yo no dormí, igual, y la mina despertó así como su hijo, y ¿qué pasó? Me dijo, y yo me hice como si venía a recibir el campo. Sí, igual le dijiste, ¿cómo que qué pasó? Sí, a ver, papito, como que, a ver, echa afuera, le dijiste. Ya, no, bueno, ya con tal que la duda, pero todo, dice, no, nada, no, yo le dije, me quedé dormido, es que estaba muy curado, dice, no sé ni lo que hicimos, dice. ¿Ya? La amiga me dijo, no hicimos nada, pero yo ya sabía, me hice el tonto, para no hacerla sentir mal, para no cagarla más. No le dijiste, loca, no hicimos nada, pero saludos, te mandó Arfrodita, Mazinger Z y todos los monos te mandan al saludo. Claro, claro. Bueno, oye, pero espérate, claro. Qué loco, entonces ella era más que, era como un caso médico, loco. No, sí, terrible, pues viejo, terrible. Ahora entendía por qué cuando yo la acariciaba la niña no se dejaba. Ahí empecé a entender, ahí ya me la película. Oye, pero qué difícil. Y ella, así, por ejemplo, en sus demás partes de anatomías del cuerpo, ¿era mujer la loca? Si tenía era mujer, sí, era mujer, la voz. ¿Venía de buenas peras? No sé, por loco, ¿tenía tenía las curvas así o era así como... Todo, no, sí, ¿o tenía mina, pelo en pecho, loco? No, no sé, no, pero ahí yo la vi, no tenía. Tenía pecho, hablaba con una mujer muy femenina, man. Pero era una niña espectacular, que esas que pasan y llegan con la boca abierta, ¿no? Esas que tú, ay, de mi vida, y todo, la empiezan a tiroquear, ¿cachai? Esas minas sí, esas minas pero ricas, ¿cachai? ¡Qué fuerte, loco! Ya, bueno, a todo esto, todavía se me da, pues, y a todo esto, bueno, como digo, la última vez lo que te conté fue que a la mamá se me tiraba el dulce y todo, y resulta que la mamá igual un día me invitó a la casa, estaba sola a tomar un trago y la acompañé, ¿no? ¿Ya? La acompañé y igual estaba perseguido, estaba como correteado, ¿cachai? Esa onda que... la hija no le habrá contado algo, nada. No, la niña quería conmigo la mamá. Hasta que empezó a tomar y se me tiró al dulce, mi mamá. Ahí lo que interrumpe se le hartando cachete, mi mamá. Así que más que la mamá ahora me salía con la nueva mangana. ¡Hola! La dura, claro, oye, pero no, mamito, ¿y nunca le comentaste? No, si esto no se lo he dicho a nadie, o sea, no... No, a ella, por ejemplo, a ella, no se lo comentaste. No, nada, sin nada, ¿qué le iba a decir? No, nada, no. ¿Cómo no? ¿Que qué le iba a decir? Le decía, oye, loca, ya, ¿cómo que le iba a decir? No, nada. Bueno, a todo esto, compadre, yo esa vez te llamé, incluso le dije, mando un saludo, y la niña es fiel auditora tuya. O sea, ahora está escuchando. Ahora está escuchando. Ahora se está enterando que le viste de su... No, pero espérate. ¿Su doble sistema? La primera vez que te llamé, ella estaba escuchando y supo, ¿cachai? Pero ya que yo había llamado y todo. ¿Ya? Supo que yo ya sabía y todo eso. Oh. Bueno, mira, esto fue como hace un mes que te llamé, más o menos. ¿Qué fue? Oye, espérate, y una pregunta. ¿La idea es no verla más? No, da para segunda vuelta, digamos. No, capaz que me diga, estemos ahí incursionando y me diga, ya me toca a mí darte vuelta. No pasa nada, así que... No, claro. No. Claro, no, así que no, ahí no más. Qué fuerte. Oiga, bueno, nada, pues váyale con cuidado y la próxima vez que toquete y salten, está la razón del sistema, por loco. Esto es mi aparato sexual. Oye, mujer cochina, ¿por qué me miras con esos ojos? Ojos pecaminosos y con ganas de bailar. No porque sea gordito, bien rellenito y parezca un oso, y tenga este cuerpo hermoso, sea un símbolo sexual. Todas quieren conquistar mi corazón, incluso me piden noches de pasión. Pero no puede ser, pero no puede ser. Todas quieren conquistar mi corazón, incluso me piden noches de pasión. Pero no puede ser, pero no puede ser. Pues nunca seré. Tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual. Mire, señora, entienda, yo no quiero ser su objeto, aunque tenga un buen proyecto para hacerlo usted gozar. Mira, mujer cochina, ¿por qué me miras con esos ojos? Aunque yo sea hermoso, tan solo quiero bailar. Todas quieren conquistar mi corazón, incluso me piden noches de pasión. Pero no puede ser, pero no puede ser. Todas quieren conquistar mi corazón, incluso me piden noches de pasión. Pero no puede ser, pero no puede ser. Pues nunca seré. Tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual, tu aparato sexual. Porque tendrás la aventura de ser tú mi tu mejor canción. Muy buenas tardes. ¿Aló, Rumpi? ¿Sí, con quién hablo? Con Pastelazo. Pastelazo.

medallita. El niño salió a la calle y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persina y le da su medallita, que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persina y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Miedo, vuelve a su familia corriendo con nervio, le dice a su madre: mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, ya, está bueno. Una sonrisa, una lágrima, es descubrir el amor. Un primer beso mal dado es la primera ilusión. Como una lágrima por tu amor, toda mi vida yo daría por tu amor. Solo te quiero, nada más, es que me muero si te vas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Negra. ¿Negra? Negra. ¿Y qué edad tiene Negra? 30. Mira. ¿Y qué pasó, Negra? Ya te cuento. Mira, lo que pasa es que hace 7 meses atrás... Me puse a trabajar. Y ahí en el trabajo conocí a un compañero de trabajo. Todo esto que estuvimos saliendo como 2 meses, después lo pusimos a pololear. Después a los meses después lo pusimos a vivir. ¡Esa onda! ¡Esa onda! Se fueron como por un tobogán del amor. Sí. ¿Ya? Y cachai, que todo era lindo, todo era parte de eso, era separado por 7 meses atrás, yo se había separado de la pareja y tenía un niño. Ya ahí fuimos viviendo, estuvimos viviendo aquí en la casa, todo era bien, todo, puro amor, todo. ¿Y a los cuántos meses se fue a vivir, Negra? ¿Estuvo viviendo conmigo? No, ¿a los cuántos meses se fue a vivir? ¿Conmigo? Sí. Al segundo mes, estamos viviendo juntos ya. No. Sí, que somos personas grandes ya. ¿Ya? Y todo bien, pues todo, mi familia todo lo aceptó, todo. Porque no sé, era todo, era así como, no sé, se lo fue todo bien. ¿Ya? Una relación bonita, buena, todo. Pero el viernes, no, el miércoles tuvo un problema. ¿Ya? Y él se fue. ¿Cómo? Se fue. Después de vivir, casado vivir como 7 meses, se fue. Y respuesta no dio ni nada. Ayer recién pude hablar con él y me dijo que no, que quería volver con la señora. Ah, oh, no me digas. Y yo le decía, ¿qué pasó con nuestro amor? Y me decía, no, pues el amor se fue, se acabó. ¡Oh! Se acabó y me hablaba súper pesado y me decía que no, que se acabó. Y no entiendo, no sé, o si fue de sí mismo todo ese tiempo que estuvo conmigo, o no sé. ¿Ya? No sé qué le pasó, espérate, no sé. Espérate, ¿qué? ¿Y fuiste, digamos? ¿Cómo? ¿Y fuiste? ¿Para dónde? Te digo, fuiste, ya era, y en el sentido que el loco te dijo... Ya, sí, ya fui, ya, pues. ¿Ya fuiste? Sí, sí, incluso me dijo, ay, se me quedan unas cosas en tu casa. Y yo le dije, oh. Ah, ya, déjatelas, me dijo. Pero no sé qué pasó, sé que de toda la noche de repente despertamos en la noche, ay, te amo, y no sé, no sé si fingía todo eso o lo sentía de verdad, no, no sé. Claro. Pucha, yo creo que no estaban muy seguros porque se fueron a vivir muy, muy, muy rápido. Mira, y a todo esto, antes que yo lo conociera, le di un parálisis en la cara. Oh, ya. Y él tenía la boca chueca cuando yo me puse a ver con él. Y en el proceso que nosotros lo pusimos a pololear, como que eso ya se le fue formando y ya estaba bien con su cara ya. Incluso la mujer que él tenía, él me decía, oh, y me decía, ¿cómo te puedes fijarte en un guan que tiene el hocico por la oreja? Y después que el cabro se recuperó, es como que se fue. ¡Qué fuerte, comadre! Bueno, ese es el riesgo de hacer las cosas tan apurado también, po. Sí. Pronto llegaste, pronto te fuiste nomás. ¿Ah? ¿Sí, po? Sí, po. Yo lo que creo que eso es lo que tiene que sacar. ¿Cuál sería la moraleja de todo esto? No sé. ¿Cómo no hay moraleja? No, no sé, po. Pucha, que hay que demorarse un poco, ¿no? Sí, pero que decían que pudo acabarse, po. ¿Viste? Para la próxima, demórate un ratito. Esto es Me Cago en el Amor. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil. Vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. A momenti è futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voglio credere io in el amor. Como soy yo, porque voy a...

No, pues te cuento, mira, lo que pasa es que yo tenía la polola y esta mina empezó a andar con otro compadre. ¿Mientras y usted andaba? Sí. ¿Ya? Y se embarazó, pues. ¿Está ahí? Igual me sentí súper mal y empecé a meterme con una y otra mina. Onda que despertaba en mi cama y despertaba con una mina y igual me daba como... Como así como... Ya, pero espérate, lo que tú hiciste fue como decir así, ya que me lo hicieron, me lanzo. Claro, claro, ¿ah? Así fue. Claro. Sí. ¿Ya? Y ya, pues me tocó un día que me fui con una niña de esta, como le dicen las Torá, y me acosté con ella. ¿Cómo le dicen qué? ¿Cómo le dicen qué? Pelá. ¿Cómo la pelá? Mira, pelá de la calle. Ah, ¿ya? Ya, y anda que me acosté con ella y tal vez que ya desperté y me fui a trabajar a la empresa. Yo trabajo todo esto en moto. Y me fui a mi pega con el ojo rojo, no sabía qué me pasaba en mi ojo. Y fui al médico, me pedí permiso de ir al médico y me había salido una guerra y me daba vergüenza de contártelo. ¿Qué, te habían pegado alguna pinga? Ah, tenía un piojito a la villa en el ojo. No, ya, pero ¿cómo? Sí, pues, ¿sabes qué? ¿Pero qué te saltó un piojo al ojo? No, imagínate, yo me fui para abajo y... Tiene que hacer eso, que me molestaba y la tenía entre las cejas y un pato aquí. El piojillo. Yo no sabía lo que era, pues. Oye, pero... Qué feo. Y se me ocurrió contarle a un compañero de trabajo. No, te la tiraste vos mismo para que te hagan bullying. Sí, pues ahora si hay que invitar a todos, me dicen ahí llegar la iglesia, igual no, me da vergüenza. No, pero ¿cómo, loco? Y, ¿cachai? Y para escribir más, para contarte, igual estoy con miedo con depre porque aquí todavía me molestan, ¿cachai? En mi pega. Pero bien merecido, pues papito, si te la andáis buscando solo. Porque hay veces pero... que a uno lo empiezan a vacilar porque uno no se da cuenta por qué, pero vos estáis para vacilarte todo el rato, vos entero viejito, vos loco. ¿Y cómo te saltó al ojo? Es que no tengo ni idea, igual... ¿Ah? Igual me da plancha a contarte, igual me da plancha a contarte. ¿Pero cómo te saltó al ojo, po? Porque tengo que... Bueno, bajé de eso, que salí más o menos pronto. Oh. Y ahí yo casi que estaba disfrutando la luna, pero... Bueno. Qué fuerte. Igual me da así como plancha y te llamaba para eso, para que no me molesten más mi pega, porque no me digan más las mías. La dura. Ya, pues entonces ¿sí? Vamos a ponerte un tema nomás. Esto es Cuando Miro en Tus Ojos. Muy buenas tardes. Hola, Rumpi. Sí, ¿con quién hablo? Con Lidia. Lidia. ¿Y qué edad tiene Lidia? 41. 4.1. Ya, ¿y? Te cuento, Rumpi. Tengo un drama, pero... No me diga, sí. Oiga. Mira, si no me dais un consejo, te lo juro que voy a colapsar. Ya, ¿eh? Mira, para empezar, hoy día he llorado todo el día. Así que ya no te preocupes que yo no voy a llorar más. Mira, resulta que yo fui casada hace años atrás con una persona que es enferma mental actualmente. ¿Cachai? Yo fui casada, súper niñita. Pero cuando esta persona yo fui casada, él estaba normal, ¿viste? Ya, pero espérate, ¿enfermo porque tú decís que es enfermo? No, porque él tuvo un accidente y quedó con el hipotálamo tapado en el cerebro. Ándale, que él, perdón, se le tapó el hipotálamo. El hipotálamo, le quedaron 5 microcoágulos en su cabecita. Ya, entonces, ¿cachai que el matrimonio me duró menos que un cambio? Espérate, ¿tuvo un accidente así como de auto, así de esa onda? No, Rumpi, lo asaltaron. ¿Lo qué? Una mina lo mandó a matar. ¿Cachai? Lo asaltaron y una mina, que era bien mujeriego, ¿cachai? La mandaron a matar, le pegaron su puntazo, llegó al hospital con el cuchillo enterrado en el corazón, lo operaron, lo salvaron, 11 meses prácticamente en el hospital grave, pero se salvó. Pero quedó con un coeficiente mental de un cabrito de 7 años. No te puedo creer. Sí. Bueno, a todo esto quedó con mente cabrito y toda la vida, esto pasó hace 22 años atrás. Imagínate, pues yo tengo... ¿Y él quedó como qué? ¿Como un niño? Como un niño, pero tú lo veías, sí, una vez un hombre normal, pero ponte tú... Le gustan los Teletubbies, le gustan los picapiedras, compra peluches, le gusta comer puros dulces, juega con autito en el suelo, pero tú lo conversás con él normal, pues. Aparentemente se ve un hombre normal. ¿Ya? Ya. Ya, pues, pero, bueno, ese es para que te enchufes más o menos la historia que tengo ahora, el cuento que tengo ahora. Ya. Lo que pasa es que él, bueno, se me acabó el marido. Me duró como un año el marido. Aparte que él era mucho mayor que yo, mucho mayor. Él ahora actualmente tiene 70 años. Va a cumplir 70. Somos casi 30 años de diferencia. O sea, él conmigo se casó más que nada por protegerme, porque yo igual había tenido mis dramas con mi familia. Era cabrita, andaba la vida loca, qué sé yo. Y él como que me enchufó a tierra, ¿me entendí? Fue mi cable a tierra, me apoyó, me dio estudios, se portó bien. O sea... Yo más que nada lo hice como un matrimonio por agradecimiento, ¿cachai? Ya. Ya. Bueno, a todo esto, cuando tuve el accidente, yo quedé puro súper chica, pues, jovencita, 17 años. Y obviamente que seguía al lado de él, pues cuidándole todo. Él tenía sus 3 propiedades, las vendí para tratar de salvarlo, ¿me entendí? Y bueno, al final igual quedó con mente cabecito y con sus medicamentos, siempre yo al médico. Y así, pues. Pero... Él oye, dentro... pero, pucha, ¿eh? No, sí, fuerte, fuerte. Pero en todo caso, mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Porque yo nunca lo quise como mi marido, ¿me entendí? Siempre lo quise como mi papá, ¿me entendí? Claro. Entonces fue como algo bonito para mí, porque yo nunca más tuvimos vida de pareja. Porque una que él no puede por su enfermedad, ¿cachai? Y otra que él siempre me miró como hija, y yo siempre lo miré como padre. O sea, ahora como... Más encima, yo en esos años tenía problemas con mi papá biológico, ¿cachai? Ahora no, ahora mi papá biológico es un 7, lo reconciliamos y ahora Dios me reunió y tengo 2 papás, ¿cachai? O sea, bien por eso. Pero ya después de eso, cuando yo tenía como 20 años más o menos, viví 11 años con otra pareja. ¿Con otro mono? Claro, pero viví porque yo estaba casada. ¿Cachai? A todo esto, cuando yo era cabrita, tenía 16 años, yo le decía... Sabéis que yo puedo, tengo permiso para pololear, pero yo me tiene que darte permiso mi marido. ¿Cachai? Ya. Mi marido me da permiso para pololear, porque nos íbamos bien de pareja y él estaba enfermito, ¿cachai? Pero dentro de todo, él estaba como lúcido y sabía que él tenía que protegerme. O sea, siempre su imagen de padre protector nunca se le borró. ¿Me entendí? Ya. Bueno, tuve problemas con un tipo, 11 años, bien, estuve bien enamorada, bien enganchada y todo. Bueno, el tipo era alcohólico. Al final... Terminé sacándolo con los carabineros de la casa. Todo malo, pues, ¿viste? Después de 11 años, ¿cachai? Justo cuando el mono estaba chantado. ¿Y tuviste hijo? No, pues, ese era el problema, que no podía tener hijo. ¿Cachai? ¿Él o tú? No, yo. Yo no puedo tener hijos. Actualmente no tengo hijos, soy estéril. ¿Ya? A todo esto, antes de tener esa pareja que tuve 11 años, también tuve una pareja por un año y me dejó botada porque nunca pude tener hijo. Oh. O sea... ya era mi tercera pareja, este que le estoy contando. ¿Ya? Ya. Ya, total, que lo saqué de mi vida y todo el atado, ya. Y un día así que una amiga me dice, ¿sabes qué? Me dice, ya, todo ya está separado hace un año, todo sola, me sentía súper sola. Aparte de eso, Rumpi, yo tengo un problema, que yo soy súper gordita, ¿cachai? A ver, mi reina, ¿para qué llama? Está dándole más vuelta que la ron el alambre, oiga. Sí, mira, espera, escúchame. Lo que pasa es que actualmente tengo una pareja hace 7 años. Después de esa pareja, encuentro un loco que es terrible buena onda, ¿cachai? Yo lo quiero caleta, es mi vida, ¿cachai? Pero tiene un problema, por Rumpi. ¿Cuál es el mamón, problema? Mamón, por Rumpi, terrible mamón. Pero tiene dos, entonces, ahora. ¿Cómo? ¿Usted tiene dos, pololo? No, por uno nomás, porque tengo ahora. ¿El mamón? El mamón. ¿Y hace 7 años? 7 años. ¿Y sigue mamón? Sí. ¿No se le ha pasado? No, pues cállate que el otro día le dije que acaso los casábamos. Le pedí yo la mano al papá de él en la casa, pues el papá me mandó la cresta, ¿cachai? La mamá, la hermana, todos me mandaron la cresta. ¿Cómo que te dijeron? No, que todavía ellos tenían esperanza de que el hijo tuviera encontrado una mujer mejor. No, te lo juro. Espérate, te la cantaron así. ¿Y sabes lo que me dijo el papá? Lo que más me interrumpió en la vida. Porque yo soy terrible gorda, ¿cachai? O sea, ni tan gorda, pero yo soy gordita. ¿Cuánto pesa usted? No, si yo estoy arriba de gamba, Rumpi. Ah, ya. Ya, pero mira, escúchame, yo me produzco, ¿cachai? Siempre bien femenina, bien bonita, bien educada. ¿Pero qué le dijo el papá? ¿Sabes lo que dijo el papá? No, dijo, mi hijo no se puede casar con usted porque usted con la figura que tiene, quizás cuántos hijos dejó botado por ahí. ¿Cachai, no? ¿Y sabes lo que le dijo él al papá? ¿Eh? Nada. Ya, papá, no importa, no me caso. Oh. Delante mío, po. Bueno, mi reina, ¿qué querés que te diga? Te rompiste de decir. Sí, oiga, mire, la vida que usted ha llevado ha sido bastante sinuosa, ha dado bastantes vueltas, mi reina. Entonces, mínimo que haya aprendido a estar donde la quieran y donde no la quieran, no, muchas gracias. Entonces, si él le está pidiendo permiso a la familia para casarse, es un tipo que no decide su vida. Entonces, por último, mi reina, esté al lado de alguien que la quiera a usted. Esto es Los Caminos de la Vida.